Mamita Marta. Marta Cuica era una señora costurera que era muy buena. Donde sabía que había una gente pobre, allá llegaba ella a tenderle la mano. Él era, había sido carabinero, jubilado. O sea, deben de ser unos 40 años más o menos. En Purenque da un hijo, de Rubén, ese joven, muy atendiosa, que me hacía ropa cuando antes no había ropa hecha, se había que comprar las telas que me hacían la ropa. Ella lo hacía la ropa. Sí, con medida. La señora Marta Fuica, o sea, toda esa preocupación que tenía ella por los niños, pues especialmente por los niños que les faltaba alimentos, vestimenta, ¿eh? Ella siempre estaba preocupada, por aquí por allá buscando y hasta que los hacía ser felices de una u otra forma. Siempre por las calles buscando, qué sé yo, recolectando ropita, tratando de hacer feliz a esos niños que les faltaban. Muy, muy simpática, muy... Yo nombraría a dos personas, un hombre y una mujer. El hombre, don Saturnino Laborta, un español que llegó aquí a Chile, que llegó a los sauces, que hizo grandes cosas por este pueblo. En esa época, imagínate, trajo la luz eléctrica, tuvo luz eléctrica, el cine también lo tuve. Y la otra persona es la señora Marta Fuica. Son dos personajes, creo yo, que tú me hablas de lo social, son para mi gusto son lo más grande que hemos tenido en mi comuna, de los que yo conocí. Y ella, sin tener grandes recursos, regidora, su época regidora. Ya iban donde los agricultores, que le convidaran poroto, que le donaran los garbanzos, que le donaran qué sé yo, todas estas cosas. Yo sé que andaba detrás de todo esto, de toda la gente que podía en esa época cooperarle con algo y les daba comida a los niños pobres. Tenía como un comedor abierto. Lo que yo recuerdo, que el primero que yo me acuerdo era en el Club de Guaso, en el Casino Club de Guaso antiguo, que estaba por caer, pero ahí hacían el almuerzo. Y después le crearon esta sede, y que caminaba así como muy rapidito, chichichichi, andaba por los pasos. Eso recuerdo de ella. Yo soy Marta Fica. Yo siempre yo me escondí, lo tengo Marta. La señora Marta Fuica. ¿Por qué? Porque ella era una persona muy solidaria. Que su marido era uniformado, jubilado uniformado, cuando yo la conocí. ¡Domitila! Sí, don Renato. Mire, este traje me lo compré en la capital, pero me queda largo de mangas y de piernas. ¿Quiere que le haga una basta, patrón? No, Domitila. Vaya a la sastrería y pídale a la señora Marta que por favor le tome 5 centímetros. Ya, don Renato. Voy a ir después de lavar la loza. ¡Martita! No voy a venir a almorzar. Paso rapidito. Se murió el león. ¿El león? ¿El indigente? Sí, y tenemos un problema, porque nadie se quiere hacer cargo de él. Ya, viejo, anda nomás. Yo te espero más tarde. Buenos días, Domitila. ¿Cómo está? Mire, señora Martita, aquí el patrón me mandó a traer este terno para hacerle la bastilla. Se me ocurre una idea. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Démelo! Yo me encargo. Domitila... Sí, doña. Mejor, acompáñame al hospital. Buenas tardes. Vengo a vestir a don León. ¿Es usted su familia? En este momento, sí. Bueno. Pasa la morgue, señor. Ahí lo encontrará. Señora Marta, la veo muy decidida. Venga, sígame por este pasillo. Aquí está el difunto. Señora Martita, ¿qué va a hacer? Usted solo ayúdeme, Domitila. No se preocupe. Hay que despedir a León con la dignidad mínima que cualquier ser humano merece. Thank you. la tierra. Sí, llevaba un traje, parecía nuevo. Para que recibas su alma. Capaz que era rico. Con forma de pobre león. ¿Quién sabe? Que tuyo será el reino de los cielos. ¡Domitila! ¡Domitila! Sí, sí, don Renato. Me llamaba. Por favor, vaya a la sastrería a ver si está listo mi traje. ¿Cómo dice don Renato? ¡Que vaya a la sastrería! ¿Sabe, patrón? Yo creo que es mejor que vaya usted personalmente. Pero, mujer, ¿qué le pasa? Es que yo no quiero nada meterme en problemas con usted. Me va a tener que disculpar. No le entiendo. Vaya usted mejor. Y que la señora Marta le diga qué pasó con su terno. Martita, ¿dónde está mi corbata de seda amarilla? Esa con puntitos negros. Y mis zapatos de gamuza. Mamá, me falta mi abrigo de oveja Tomé. No lo encuentro en el closet. ¿Lo has visto? Están tocando la puerta. Rubensito, hijo, abre, por favor. ¡Es don Renato de la Cruz! Señora Marta. Buenos días. Buenos días. Mire, señora Martita, hace una semana la Domitila trajo mi terno que me compré en Santiago, en la mejor tienda, para que usted le hiciera la bastilla. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Qué bueno qué? ¡Qué bueno que están los tres juntititos! Porque debo decirles que era mucha pobreza espiritual de nuestra parte dejar que León se fuera pilucho al cementerio con esas piltrafas y las chentas que le colgaban. Rubén, hijo, esposo mío, tienen sus roperos llenos de cosas que nunca se ponen. Y usted, señor de la Cruz, muchas gracias por el traje. Le quedó muy bien a quien lo lleva. Si lo quiere recuperar, tendrá que ir a buscarlo al cementerio.